mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y Gat, que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Cada año hacía un recorrido y estableció su tribunal, primero en Betel, luego en Gilgal y después en Mizpa. Juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de estos lugares. Luego regresaba a su hogar en Ramá, donde también atendía otros casos. En Ramá, Samuel construyó un altar al Señor. Almorzamos. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 13 al 17. Samuel era el nuevo juez, así como en el libro de Jueces. Pero Samuel era diferente, él no era un líder militar, como lo fueron la mayoría de los jueces. Él era un hombre espiritual y su fuerte era la oración. Desde antes de su nacimiento, la oración estuvo allí. Su madre Ana oró por él. ¡Qué asombroso! Esto quiere decir que lo principal no es tener estrategia, poder político, sabiduría, etc. Lo principal es ser una persona de oración. Sí, y fíjate que aunque Samuel no iba a las batallas, el pueblo sabía que las oraciones de Samuel eran más poderosas que un ejército de 100.000 hombres. ¿Has hecho de la oración parte de tu vida? Si no oramos, no podremos desarrollar una relación con Dios. Es tiempo de orar y creerle al Señor.